Esta es mi abuela Sofía, era la madre de mi madre, y esta era una criada que tuvo siempre, ¿sabes? Porque ahí tuvieron pensión y tenían una criada, y Rosario pues ya se hizo mayor y ya murió ahí. Bueno, no murió, que luego ya al final, cuando la pobre se quedó ciega, ya la metimos en una residencia en León. Y de esta será la huerta también. En la huerta, sacando patatas.